radio sile, suya bota furulele, emprenda de cabio sile, o cara se pone el día, pa saludar a papá, un gallo coco y maíz, que tambo ya ta soná, un gallo coco y maíz, que tambo ya ta soná, a la coco con miele, a la coco con miele, a la coco con miele, o bachule, o bachule, o bae, o bachule, o bachule, o bae. Changú, Maferi Fu, todos los 10, para todos los oyentes de toda la isla.